Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Figlio di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. È sonata di vento. La nostra piccola vita. E il nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la noche tarde de la Colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches, Marcelo, que está juntando sus petates. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu que hace las veces del mismo. Hemos llegado... ¿A dónde? A la colectiva, como de costumbre, a descerrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años... La Desventura del Hombre. ¡Opa! Fuerte. ¿Qué fue eso? Lo escuchaba al final. ¿Qué fue eso? Y lo escuchaba. Sí, ¿no? Sí. Años dudando. Sí. Porque, digamos, antes de llegar a la primera magistratura. Sí. Rosada. Sí. Rosadita. Claro. Sí. Estuvo enfrente, ¿vio? Claro. Los famosos 100 pasos. ¿Se acuerda cuando De la Rúa? Sí. Se paraba en el balcón de la jefatura porteña. Primer jefe de gobierno, don Fernando, sí, que estará descansando en paz. Póngale, ojalá. Y él dijo, son 100 pasos, sí, los que cruzaría desde la jefatura de Porteña, ahí, digamos, la Avenida de Mayo, lindando con el Cabildo, o sea, la vereda enfrente, para que se ubique, ¿vio? Y cruza Avenida de Mayo, sorteando las vallas, ¿vio? Que está muy vallada. Sí. Bueno, pasa por el costado de la pirámide, y cruza las vallas y llega a la Rosada 100 pasos. Nunca los conté, para mí son un poco más. Quiero bien decirlo. Esta gente, usted sabe, lo que para nosotros son 1000 pasos, bueno, ¿no? Una metáfora de la vida. Esta gente quizás se saltea algunos, ¿no? Sí. Y Mauricio estaba ahí también, estuvo, sí, en ese balcón, sí, e hizo los 100 pasos, quizás fueron menos. Sí, en ambos casos, creo yo, puedo hacer un paralelismo con el fútbol. ¿Cuántos pasos son del tiro penal hacia el arco? Y esto quedó inmortalizado en los 12 pasos, pero. Hay que ver. Claro. Fue como un tiro penal, sí, para nosotros, sí, y nos han convertido en ambas oportunidades, sí, y estamos perdiendo un partido, sí, que es el partido, sí, de la vida, sí, y de la política en una, sí, de esas, ¿no? En esta definición electoral de arco a arco, digamos, y nosotros como que seríamos el 5 del medio que la ve pasar. Se saltean líneas. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Y se saltean también jugadores que son personas, habitantes, sí, que no la ven pasar ni, sí, cuadrada. Está difícil entender la metáfora futbolística porque como que hay un pase de camisetas bastante importante. También. Yo no sé si dársela a usted porque no sé si está jugando para mí. O me confundo, porque en algún momento lo vi con otra camiseta, pero bueno. Usted démela siempre a mí. Sí, acá, la pelota siempre al 10. Y continuemos con la metáfora y ya nos, sí, pasamos del fútbol, vamos al rugby. Pero seguimos en la línea deportiva. La guinda. Sí, acá me parece que hay tercer tiempo, ¿eh? Y terminan brindando todos juntos después. Y. Claro. Sí, usted sabe. Cuando el público, vamos a decir, el pueblo, se va caminando, silbando bajito para su casa. Hay un gran tercer tiempo después de toda esta fiesta electoral. La verdad que, digo, en la melange electoral hay que decir que esto es todo muy lindo, por la galería, póngale, pero después los que padecemos las cosas que ocurren somos nosotros. Y nosotros tenemos, me refiero a los dos que están acá frente al micrófono. ¿Quiénes son? Daniel García y yo, quien le habla, Pablo Mauro, en este caso, tenemos la posibilidad, dentro de todo, de pelearla de otra manera. Claro. ¿Sí? Hay otros que en una de esas pierden su posibilidad de llevar un bocado, de poner un plato en la mesa, de sentir la felicidad de estar en familia, sin estar tan presionados, que pierden el gas, o que pierden la luz eléctrica, o que tienen una sube de energía eléctrica, que es el famoso prepago de energía. Es decir, usted pone unos 500 P en energía y una vez que se agotan, la heladera se apaga y la luz no se prende, ¿no? Sí, tenés que elegir ahí. Sí. Hay que elegir. Bueno, es la vida de esta república. Elegir, te dan la posibilidad de elegir, ¿vio? En otros regímenes totalitarios no podés elegir de esa manera, Mauro. Y estos dos, retomando un poco la línea de tiempo, con Mauricio ahora en La Rosada, en estos 21 años de Venturado, hemos asistido al final del menemato, al final de un Dualde, bueno, escapado antes, ¿no? Con bastantes incidentes y tragedia, por cierto. Un final del kirchnerismo, 12 años con Néstor y Cristina. Y de alguna forma, ¿será el final este del... ¿cómo le llamamos? Macrismo. Sí, bueno. Póngale. Bueno. Pero podemos decir de otras maneras un poco más fuertes, ¿no? Tomando en cuenta, en relación a lo que hablábamos, de el dominio en la ciudad de hace ya bastante tiempo, 10 años. Sí, que va a persistir. Aparentemente persistiría, se está tratando de parte de la oposición a ver si le pelean una segunda vuelta y ahí ver qué pasa. Quizás ungido de alguna ola nacional, no sé, pero creo que está difícil ahí. Sí. Así que bueno, va a ser interesante ver cómo queda en un hipotético cambio de gobierno nacional, cómo queda esa relación de poder con la ciudad, ¿sí? No la tiene tan definida Vidal en la provincia, parece ser, ¿no? Eso es lo que van relevando las encuestas, que bueno, ya una gran primera encuesta nacional va a ser este próximo domingo en Las PASO, con todo el escrutinio provisorio bastante cuestionado, ¿sí? Sí. Lo que acusa la oposición, los diferentes partidos del arco opositor, es que ese golpe de efecto que sería en un par de horas, en la noche del domingo, instalar una paridad, un triunfo cortito del Frente de Todos, un triunfo cortito del propio macrismo quizás, eso queda instalado hasta que la justicia electoral, la encargada de hacer el conteo verdadero, el que vale, demora 2-3 semanitas por lo menos. Sí, a ver, y otra cosa que no es menor, si bien uno pudo hablar con especialistas que reflejan que, ojo, no hay posibilidad de fraude porque lo que vale es el escrutinio final. Ha ocurrido que la justicia electoral ha dicho no podemos abrir todas las urnas. Y ha pasado que algunas urnas han desaparecido, otras se han quemado. Pregúntele a Barrio Nuevo si no, el quemador de urnas. A ver si la señora le pega un bife. Claro, bueno. Y la realidad es que entonces uno tiene un gran signo de interrogación que no está bueno, ¿no? Más allá de todo. Sí. Si bien tampoco queremos sembrar ningún tipo de pánico ni nada por el estilo, me parece que ese software con el que se van a acercar, digamos, nuestros votos a la sala de cómputos general, no está del todo claro. Sí. ¿Sí? Y no está del todo claro porque, entre otras cosas, los partidos políticos hasta el día de hoy no pudieron saber de qué se trata. Cosa que está mal, por lo menos, como mínimo, Se presume que son 30 días antes que los partidos tienen que tener ese software para poder investigarlo y saber cómo se audita. Y recién lo tuvieron hoy. Hoy a la tarde, no sé, ¿llegó o no llegó? No sé. Pareciera que sí. Bueno, vamos a hacer nuestro mini chequeo, ¿sí? Un pequeño universo aquí en la colectiva. Estamos, usted y yo y Liani. En el momento de poner el voto, saquen foto. Cuando están poniendo la... Bueno... ¿Sí? La boleta dentro del sobre. Sí, sí. Y nos vamos chequeando para resguardar nuestro voto. Nuestro mini testeo, ¿sí? Bueno, el que tiene la posibilidad único, digamos, por el aparato partidario de poder realizar lo que sería un testeo, al menos esa ambición, es el Frente de Todos, que aparentemente van a montar un cómputo paralelo para resguardar los datos de ese escrutinio provisorio y evitar un golpe de efecto instalado. En cuanto al resultado, ¿no? Sí. ¿Usted sabe dónde vota ya? No me fijé, ¿sabe? Fíjese, miren que han cambiado, ¿eh? Ah, no me diga. Yo voto por primera vez muy cómodamente a 2 cuadras de casa. Se ha actualizado. Mira. Así que. Bien. Sí, voy a ir caminando. Bueno, perfecto. Y esto es en Buenos Aires. Ahí vamos a sufragar. Y hablábamos de. Usted dice que la Reta ya está. Sí, está la supremacía de la Reta en muchos ámbitos. Qué palabra que usó, ¿no? Sí, supremacía de la Reta en varios ámbitos. Porque me pone incómodo, sí. Usted sabe que la Reta por ahí genera una ley y por ahí después refuta la propia ley que hizo que sus legisladores motoricen. ¿Se inunda o no se inunda, viejo? Carajo, como dijo Mauricio. Escuchemos al juez Gallardo con este tema de las apps que van desplegando diferentes alimentos por la Ciudad de Buenos Aires. Hay un vacío legal o que esto, es un invento judicial. Hay una ley que paradójicamente es una ley de este gobierno, o sea, es una ley sancionada en el año 2016, que votó el propio oficialismo. Esto no se entiende. Realmente cuando Rodríguez Larreta dice esto es un disparate, nos tiene acostumbrados, el disparate es la ley que él mismo hizo. Bueno, la realidad es que, ¿qué pasa hoy? ¿Qué generó el juez Gallardo? ¿Sí? Una medida judicial que hace que se expropien los alimentos de aquellos repartidores que no tengan casco, que no tengan... Seguro médico. Sí, seguro médico, luminarias para identificarse en la calle y que además... no tengan esa mochila asentada en el vehículo, sea cual fuere. Claro, que la lleven en la espalda. Claro. Sí. Digamos, de cumplirse todas esas pequeñas cosas que me parece son habituales para cualquier persona que está ocupándose de algo porque no es un trabajo, porque lamentablemente en la Argentina eso no es un trabajo. Muy precarizado. Es muy precarizado. Pero son mínimas medidas de seguridad que la empresa que los ocupa, pongámosle, debiera tener. Bueno, no. Entonces, Rodríguez Larreta, que motorizó esta ley, lo que hizo es enojarse y ir a la justicia para que se eche para atrás. Pero es una ley que la misma fuerza que lidera Rodríguez Larreta generó en la legislatura porteña. Sí. No se entiende. Pienso en qué pasaje está el vuelco, ¿no? La transformación, así como el voto en el escrutinio puede ser en esa transformación de archivo. De cómo fue acá esa mutación de Horacio en impulsar una ley que será el tema de los emprendedores, ¿no? De esa creación de empleo a fuerza de monotributo nomás y pedaleo. Hay que reconvertir todo, Daniel. Y Mauricio y Horacio, en este caso, se reconvierten también a sí mismos. Hoy piensan que es seguro que alguien tenga casco, que lleve anclada, digamos, la mochila en el medio de transporte, luz y seguro médico, y mañana piense diametralmente lo opuesto, porque se reconvierten, ¿se da cuenta? Y tiene que ser maleable, para que seamos un país que tiene futuro, tenemos que ser maleables a los cambios. Mira. Bien, una mención, qué feo lo que le hicieron a Gabriela, con el tema de la foto. Sí, realmente, o sea, una desprolijidad. Hay cosas peores, Es full. Digamos, recordar 11 de parte de Vidal, la tragedia de 11. María Eugenia. Bueno, María Eugenia. Meterla en el fandango electoral. generó... Sí, rápida reacción de los familiares, ¿sí? Sí, con un comunicado. Y no quisieron salir a hablar justamente porque... Es muy fácil, sí, cualquier cuestión, hasta lo más sensible como la pérdida de tantas vidas, que entre en esta disputa, sí, electoral. Además, María Luján Rey forma parte de los candidatos de Juntos por el Cambio, por lo cual no quisieron hacer ese contraste en medio. Uh-huh. Parece que a María Luján Rey dice que no le pareció mal, que ella lo dice siempre eso. Qué sé yo, bueno. Yo no voy a salir a refutarla porque es más víctima que nadie, ¿no? Claro, sí. El tema es que en esas cuestiones le caben a distintas administraciones otros tipos como, qué sé yo, innumerables, Ara San Juan y demás y todo. Bueno, pero por eso, está muy difícil entrar, hilar muy fino en ese terreno y no caer presa de la mundicia electoral, digamos. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Para salir justamente de esta mundicia, ¿a usted le parece? Damos bienvenida a la música, al programa. Bienvenida, ¿sí?, a música. Y me lo voy a llevar al año 77, ¿sí? A un punk romántico, vamos a decirle. Había nacido yo hace nada, ¿eh? 2 añitos tenía. Bueno, sí, está bien. Sí, yo 3. Estaba pelado como hoy. Mirá. Chavechito. Chuevechito. Se lo juro por Dalma y por Janina. Mira, y me lo llevo para ambientarlo, ¿no? Sí. Lo lindo de esto es que cuando escuché la canción en la semana, dije, con esta tenemos que abrir el programa. Uh-huh. Y me pongo a investigar para darle algo más, aparte de la melodía, ¿no? Y descubrimos en esta interpretación de Iggy Pop, ¿sí? De su segundo disco solista, después de haberse separado de su banda The Stooges. El disco es Love for Life. Love for Life fue el tema hit que dio la película Transpoiting. Sí. Love for Life. Exactamente. Love for Life. Estaba en el lado B, esta canción que vamos a escuchar. Año 77, compuesta en el tren suburbano de Berlín Occidental. Mierda. Una Berlín donde vivían con David Bowie. No solo vivían juntos, sino que componían, tocaban. Y muchas de sus producciones se dicen que fueron a 4 manos. Mirá vos. En el mismo periodo, casi en simultaneidad, David Bowie compone y saca Héroes. Heroes. ¿Eh? No se le va a cantar eso. No, no. Me encanta, pero... Pero no, fíjense, estos dos fenómenos. Bueno, aparte, unas se dicen los mitos, unas salideras de noche impresionantes en la seguidilla, claro. Y que habían elegido una Berlín Occidental para recuperarse de las adicciones, entre ellas la heroína, digamos, que era la más fuertecita en la que andaban. La inspiración de este tema fue un poema de Jim Morrison y los viajes en el auto de Bowie con Iggy por Estados Unidos y gran parte de Europa. Lo que vamos a escuchar justamente es The Passenger, una letra, como le dije, compuesta en el tren por Iggy Pop. Y lo curioso de la melodía es que ellos llaman un guitarrista, un sesionista, que él se presentó de Inglaterra en Berlín como para, bueno, voy a tocar lo que me pidan. Y bueno, no tenían en realidad la música. Estamos hablando del guitarrista Ricky Gardiner, que dijo, bueno, mira, yo tengo esto. Y empezó un zapeo con la guitarra que se transformó en la melodía de Passenger, un tema del punk romántico de fines de los 70 que te invita a tararear mientras podés dar un paseo por una gran ciudad. This is a passenger. I'll We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. La desventura del hombre, la cotidianidad, nos abruma. Seguimos aquí en La Desventura del Hombre, en la noche de la colectiva radio, cuando han pasado 24 minutos de la hora 20. Nos estás escuchando a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto, también con su modalidad gourmet. Es decir, es reproduciendo los programas cuando te pinte, cuando tengas un momento. Una suerte de Netflix radial que lo generamos mucho antes que el gigante rojo norteamericano. Que bueno, hace mucho tiempo atrás, hace como 14 años, vos elegías en qué momento escuchabas, por ejemplo, este programa. Mira, habría que ver y por ahí charlarlo con Horacio, de generar tipo un Rappi Globo y llevar el enlatado. Usted va pedaleando cuando... Discúlpeme, pero usted que anda en bicicleta, ¿no? Sí, un poco. Bien, sí. Y lleva en bicicleta, en este caso va a llevar algo mucho menos pesado. Lleva un pendrive con los programas de la colectiva a domicilio. ¿Qué le parece? Después lo charlamos. Y pero si estando en la web, ¿por qué me hace hacer todo eso? Y bueno, y no además sé, tiene que emprender, viejo. El juez Gallardo, que se está acogiendo a la ley, lo que haría en este caso, yo no tengo casco, es bueno. Bueno, se lo compra, se lo financio. Bueno, sería en este caso llevarse ese pendrive, porque bueno, estaría yo haciendo la actividad de forma ilegal, por cierto. Hay que adaptarse, los tiempos que corren. Sí. ¿Serán los tiempos que seguirán corriendo? ¡Oh! ¿Y cómo nos adaptamos, eh? Somos una máquina de adaptarnos nosotros los argentinos. Y tenemos un ASPASO en ciernes. Acá nomás, ¿eh? Se nos vienen. Y bueno, hay como un... digamos, una realidad, se supone, de paridad entre el Frente de Todos y el oficialismo, en este caso en particular. Para hablar de todas estas cosas, ya estamos comunicados con una persona que podemos decir es alguien que hemos entrevistado muchas veces, que es muy prestigiosa, que ha sido candidato a presidente, que es diputada mandato cumplido. Es la socióloga y docente Alcira Argumedo. ¿Qué tal, Alcira? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos en una suerte de paridad, ¿no es cierto? Y Proyecto Sur, en este caso, usted milita en ese lugar en particular, pasó de una circunstancia de mirar al kirchnerismo de Coté para, bueno, esbozar una sonrisa ante la posibilidad de que el macrismo vaya adelante. ¿Cómo es eso y qué cree usted que debería pasar para no seguir en este estado de las cosas? Bueno, mira, el tema es que la gravedad de la situación ha hecho que muchos sectores políticos, incluido el mismo Alberto Fernández, digamos que era más crítico que nosotros, está la peligrosidad que significa la eventual continuidad de este gobierno, cuya capacidad destructiva ha sido demostrada de una manera verdaderamente dramática, La idea es que acá hay que frenar la continuidad de estos de estas políticas, que por lo demás han fracasado en todos los países centrales y occidente. Vos pensá que esta desindustrialización que está llevando adelante, que es evidente que vos haces una combinación entre altas tasas de interés, dolarización de insumos y de los recursos, digamos, de los servicios básicos, y baja de la demanda, llevas a la quiebra a cualquier cantidad de empresas. El tema es que ellos están pensando en imponer un modelo donde la clave sea la exportación de productos primarios, el área de servicios y la especulación financiera. Y esto favoreciendo a los propios amigos, ¿no? Porque claro, hay que ver que en este empobrecimiento del grueso de la población, incluyendo gran parte de las clases medias que lo apoyaron, contrasta con un enriquecimiento descomunal del sector financiero, de los capitales especulativos, de las petroleras, de las distribuidoras de energía, de los peajes y demás, que están vinculados a Macri y su histórico grupo económico, ¿no? Alcira, esta ecuación económica social, a mi juicio y para muchos indefendible, o sea, no hay por dónde el gobierno de Mauricio Macri pueda demostrar un número que favorezca en algún sentido toda la gestión. Pero así todo, al ser tan evidente, una gran parte de la sociedad no lo ve así, ¿sí? No llega a resolver esa ecuación. ¿Usted cree que se ha, de alguna manera, subestimado a toda esta ola de derecha, el neoliberal, no solo ajeno a la Argentina, sino quizás a toda la región? Pero por lo menos quien les habla, en algún momento, después de las cosas que han pasado, hablando de los últimos 20 años quizás, sí, no creía que algunas cosas podían perderse tan rápido y con tan poca resistencia, y así todo llegar a este escenario, después de estos últimos 4 años, a una paridad increíble. Claro, el tema es que yo creo que no se tenía en el horizonte la capacidad de ofensiva, este nuevo tipo de ofensiva que ha hecho Estados Unidos, que hay que ver que a su vez está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso, tanto en términos geopolíticos como económicos y tecnológicos. Entonces se ha replegado sobre América Latina, y esto le ha dado, sobre el desgaste obvio que tienen 12 años de gobierno, más errores que se cometieron, más ciertas actitudes, etcétera, que generaron un cierto rechazo en sectores de la población, y que de alguna manera la bronca que eso ha generado enceguece acerca de las consecuencias catastróficas que pueden tener 4 años más de esta política. Entonces, es un momento muy crítico en la Argentina, porque efectivamente se están manejando digamos, odios, amenazas, sí, esta idea de que el frente de todos es nazi, más o menos, y esto lo dice el intelectual estrella como Alejandro Rosigner, ¿no? Diciendo, sí, bueno, acá esto es casi fascismo. La misma Carrió habla de que la forma de propaganda del frente de todos es la de Hitler. Sí. Ignorando, entre otras cosas, que el gran admirador de Hitler, explícitamente señalado, considerando que era un hombre, que era una persona espectacular, que fue muy importante en el mundo, que consiguió un gran apoyo, fue el señor Durán Barba. Entonces, el tema es que es una coyuntura muy, muy crítica, sí, donde, contando con ese eventual apoyo, y también con, y esto es un cierto temor, con una capacidad de fraude más o menos interesante, ¿no? Entonces, y también de utilización de Big Data para manipulación de las conciencias. Sí. Y esto es una cosa nueva, sí, digamos, que la están utilizando con mucha sagacidad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque a través de los Big Data y con los algoritmos y partiendo de cierta información que obtienen a través de los Facebook, los Twitter, los mails, etcétera, pueden darle a cada uno el mensaje que quiere escuchar. Sí. Y esto es una herramienta que tiene su efectividad, ¿no? Y la puede tener a su efectividad. habrá que ver qué pasa, pero tienen una, digamos, la capacidad de inversión de fondos para este tipo de campañas ha sido descomunal, sin contar que el Fondo Monetario Internacional también aportó sus 57 mil millones de dólares para garantizar la campaña de Macri, ¿no? Ahí Alcira introdujo una pata que faltaba. Habla un poquito más fuerte, por favor. Que ahí Alcira introdujo la pata que faltaba, digamos, del FMI y demás. Yo agrego y sigo en el razonamiento, retomando la idea de Estados Unidos, mira al patio trasero, como mucho tiempo se le ha dicho a América Latina, pero en este caso encendió las luces y demás, empezó a ocupar del jardín, el patio trasero. Parece ser que más allá de que pueda cambiar el escenario con un nuevo gobierno, concretamente con un triunfo del Frente de Todos, estas cuestiones, el fenómeno de Estados Unidos sobre América Latina, el FMI, que de alguna forma estamos presos con una deuda bastante difícil de poder sobrellevar, y el fenómeno del aparato judicial mediático con la tecnología y todo demás, que parece bastante difícil de resolver, con un gobierno que, más allá de un triunfo, aires de revolución para renovar gran parte de todo eso, me parece que no hay. Mira, el tema es que acá hay que tener muy claro cuáles son las medidas a corto plazo, que es toda esta cuestión de ver cómo se reestructura la dependencia del Fondo Monetario Internacional, y en el mediano plazo hay que plantearse un proyecto nacional que necesariamente tiene que hacer un análisis en profundidad acerca de cuáles han sido los modelos económicos exitosos y los modelos económicos fracasados. Por ejemplo, es evidente que los modelos neoliberales han fracasado en los países centrales de Occidente, ni hablar en la Argentina, pero en los países centrales de Occidente. Por eso tenés que Trump ahora es proteccionista. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la globalización neoliberal hizo que gran parte de las empresas industriales norteamericanas se fueran a China. Y se da la situación por la cual el 55% de las importaciones norteamericanas desde China son de empresas norteamericanas instaladas en China, cuya contrapartida es tasas de desempleo altas, caída del nivel medio de vida, transformación de centros industriales dinámicos en pueblos fantasmas, y este fue el resultado de la globalización neoliberal que Trump trata de revertir. En Inglaterra, el Brexit es una evidencia de el fracaso de la globalización. En Francia, incendiada por los chalecos amarillos, que son clases medias bajas y en decadencia, afectadas por el proceso de globalización. Entonces, el tema es que cuatro años más de un modelo Macri sería terriblemente regresivo y devastador para la Argentina. Y esta me parece que es la coyuntura crítica que se está atravesando, ¿no? Más allá de que estas fuerzas, que además sus bases sociales son básicamente lo que eran las bases de trabajadoras, más la población marginada, más, digamos, una parte importante de las clases medias, a las cuales va a tener que dar respuesta. Pero si uno se pone a ver, frente al fracaso de la globalización neoliberal y de los modelos neoliberales guiados por el mercado, que en realidad son los grandes grupos económicos y los capitales financieros especulativos y bancos, el que ganó la disputa es el modelo chino, que, sin desconocer el carácter absolutamente despótico de su sistema político, en términos de modelo económico, vos sabés que es muy parecido al que implantó Perón en el 49. Uh-huh. Es decir, control estatal de las finanzas. Andá a hacer lo que yo siempre digo, decirle a Sturzenegger que le vaya a dar la idea de las Levax a Xi Jinping. Termina colgado de la oreja en la plaza Tiananmen. Control estatal del comercio exterior, control estatal de la energía, para que no suceda lo que sucede acá con este desborde de un insumo básico como es la energía, que es una de las claves del proceso inflacionario. Sistema público de alto nivel de calidad educativo, universidades públicas de alta calidad, desarrollo científico-tecnológico, todo eso en manos del Estado junto a áreas como la producción militar, satelital, etcétera. Sí, eso también, junto eso a una notable desigualdad, hay que decirlo, ¿no? En China. Claro, sí. Bueno, precisamente la reorientación que ahora están haciendo es dar menor prioridad a lo que fue el modelo principalmente exportador, con mano de obra barata, y ahora se vuelcan hacia el desarrollo del mercado interno. Ojo, que esa hiperexplotación que se dio en los primeros 20 años, que era básicamente 300 millones de jóvenes campesinos que migraban a las ciudades y trabajaron en condiciones misérrimas, eso lo fueron corrigiendo. Y ahora el salario mínimo de China es más alto que el salario mínimo de la Argentina. Bueno, eso no me dice mucho de todas maneras. Alcira, y apelando a su brevedad, en los 70 existió algo llamado Escuela de las Américas, los militares iban a Estados Unidos para poder generar lo necesario para que ese país prime. En esta época, aparentemente, fueron algunos jueces a Estados Unidos. Sí, uno de los primeros, el juez Moro de Brasil. Exacto. ¿Es la nueva forma que tiene Estados Unidos? ¿Dejar a los militares y meterse con la justicia? Claro, porque fueron tan brutales las consecuencias de las dictaduras militares que ya no era posible impulsar ese tipo de dictaduras. Con lo cual, y esto a partir del 2007 aproximadamente, se hace una especie de Escuela de las Américas Judicial, donde se invitan jueces, fiscales y miembros del Poder Judicial a formarse en sus propias concepciones. Uno de ellos es Aldo Moro, pero también viajaron como 30 jueces y fiscales argentinos. Y el tema fue Bonadío, utilizar ahora el Poder Judicial y el Poder Mediático para hacer los llamados golpes blandos, o sea, golpes institucionales y judiciales que permitan ir liquidando la oposición. El primero de estos se fue 2009 en Honduras, donde liquidaron al presidente e inmediatamente impulsaron políticas de privatizaciones, etcétera. Otro fue Lugo en el 2012. Antes hubo un intento de golpe contra Rafael Correa en Ecuador. Después viene lo de Lugo. También se dio en Perú. Alan García terminó suicidándose para no ir en cana. Luego viene el golpe contra Dilma, la cárcel de Lula, y es lo que va acá viene con la cuestión del kirchnerismo, que puede haber habido y seguramente ha habido corrupción, pero ya esta cosa de las prisiones preventivas y el hecho de que pareciera ser que Macri es una virgencita impoluta, cuando pertenece a uno de los grupos económicos más corruptos de la Argentina, o que tengas personas como Luis Caputo, que hace un bono a 100 años y después se descubre que el fondo especulativo de paraísos fiscales más beneficiado con ese bono es Noctua Partners, fundado por el señor Luis Caputo. Entonces, es más, el Fondo Monetario pidió que Luis Caputo no estuviera. La condición del préstamo era que se lo desplazara. Es un reconocimiento de la corrupción. Pero eso aparece como y malos negocios. Pero verdaderamente el desfalco producido por el gobierno macrista multiplica varias veces cualquier corrupción que se haya podido detectar en sectores del kirchnerismo. Muy bien, Alcira. Queda dicho, por cierto. Alcira, en el recuerdo, aparte como un apartado, el momento rockstar de Alcira Armuedo, entre otras cosas, ¿sí? En el recinto de un congreso, cuando ante todo el recinto de diputados pudiste hacer el reconto de cómo se formó la fortuna de la familia Macri. Sí, creo que lo que más les dolió es esto de que Franco Macri terminó viviendo con su papá en una vivienda que le había otorgado la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza, porque como ellos pretenden ser de sangre azul permanentemente, y haber vivido siempre en Palermo Chico, esos deschaves creo que son los que más le dolieron. Bueno, una de las excepciones a estos 70 años de peronismo. Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches, Alcira. No, hasta luego, un abrazo. Un abrazo, adiós. Bueno, Daniel, hablábamos con Alcira Argumedo, socióloga, diputada nacional, mandato cumplido y ex candidata a presidente de la Nación por Proyecto Sur. Eso lo pueden buscar, está en YouTube, buscan Alcira Argumedo Diputados y es lo primero que le va a salir en las búsquedas. Ajá. Ante toda la Cámara, honorable Cámara de Diputados, haciendo el raconto de cómo se formó la fortuna Macri, dónde viene, si eso es un recién llegado o no, o desde cuándo, Mauro. Vamos con música, un pequeño pasaje musical. Vamos a escuchar a Calamaro, que se juntó con Vicentico y dice, ¿qué podemos hacer? Esto es del año 2010, Mauro. ¿Sí? Y cuando se juntaron ellos dos, empezaron a cantar, hicieron un video donde están todos, Dante Spinetta, Los Miranda, Emmanuel Joviler, muchísimos. Ajá. Hasta Aníbal Fernández en una casa rosada, en despacho contiguo a Cristina Kirchner. Mira. Y aparece también en las voces, dice, no quiso aparecer, pero está detrás de un árbol en el video, como para que se fijen, Natalia Oreiro. Las tres Marías, Calamaro con Vicentico y invitados muchísimos. El ritmo inconfundible, me olvidaba de mencionarle, Mauro, a Pablo Lescano. Sí. Con el teclado inconfundible y toda la producción. Y el Calamaro ha brindado distintas entrevistas y él pone el lugar de la cumbia villera, en este caso, en una expresión de lo popular, a la par de, por ejemplo, el samba en Brasil. ¿Sí? Entonces, por eso le da la reivindicación de alguna forma. Este no ha sido el único tema donde tiene algunos contrastes con lo que sería la cumbia villera. Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando después del tiempo, sigue brillante. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de Música Nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. La desventura del hombre. Minga, nos van a torcer el brazo. ¿Cuál? 47 minutos de la hora 20, seguimos aquí desventurados por la colectiva a través del 102.5 de Tuvial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Muy bien, muy bien. Este programa también tiene un Facebook. Buscás La Desventura del Hombre en el buscador de la red social y aparecemos ahí. ¿Mayúscula? Lo pone como lo pone, no hay otra Desventura del Hombre. Ah, mirá. Aparecemos nosotros. Está registrado eso. ¿Qué sé yo? Sí, está registrado. Y quedó. Tenemos registro de propiedad industrial. Epa. Esta es nuestra industria. Mira, hablar pavada. Bien. Bueno, hay otros que han hecho carrera y bueno, sí, y han sido elegidos. Sí. ¿Usted estuvo por el Conex en esta semana? Sí, estuve en este caso en la Feria de Editores, en la Fundación Conex, y anduve por allí con el interrogante de Ferrés. Ferrés es un escritor brasileño, es el seudónimo de Reginaldo Ferreira da Silva, un hombre que tiene su cuerpo tatuado con un niño que lee una historieta y un superhéroe que vuela alrededor, con una poesía de Albando Antunes, con la tapa del primer libro de poesías que publicó, con el rostro de un amigo que murió y con la E de escritor. Sí, muy interesante la charla que dio en el Conex Ferrés. Y digamos, es la llegada de un hombre favelado, sí, un escritor de las favelas con una historia muy compleja, que siguió escribiendo y que, digamos, hizo llegar la lectura a mucha gente. Sí, muchos maestros en las favelas compran los libros para repartirlos y él también los vende en algunas esquinas con la ambición, y los vende al precio que está el Paco, por ejemplo, con la ambición que los libros digamos, le ganen al Paco en esas ventas en esquinas. Por otra parte, bueno, cuenta un poco de la violencia y cuenta un poco de las favelas que la literatura brasileña no la aborda casi. Incluso deja algunos libros tirados por ahí, a veces se los roban, porque él sostiene que si se roban los libros estamos salvados. Está realmente genial, fue súper interesante. Y los invito a escuchar un fragmento, ¿sí?, por ahí el más jugoso de todos los que hubo, de la hora y media en la que charló Ferrés con ese público presente. Y es ahí en donde entró tu barrio, ¿no? Es porque esa novela que vino después de toda esa aventura, Capa un Pecado, es una historia en donde ya no es abstracta, sino que es muy concreta, es muy territorial, y entra a tu barrio. Entran las voces de tu barrio y uno se pregunta, ¿esto existe o no? ¿No? ¿Esto es ficción o esto es realidad? ¿Por qué fue ese paso de lo abstracto, que es la poesía concreta, a esa historia tan real y tan impactante? Fue una venganza. Fue una venganza. Yo también pensei nas pessoas das favelas que compraram meu livro de poesia concreta só porque gostavam de mim. Porque eu pensei nessas pessoas que me haviam comprado meu livro de poesia concreta solamente porque eu les caía bem. E eu falei, elas merecem um livro que falem delas. E eu pensei, elas merecem um livro que hable sobre elas. Que mostra aquela menina que sai do samba e vai namorar e acaba caindo da moto. E que mostra essa chica que sai do samba, que vai encontrar-se com seu novio, mas se termina caindo da moto. Que mostra aquele menino que decide ir para a vida do crime, por que ele decide ir para a vida do crime. Que mostra esse chico que decide ir à vida do crime, por que é que decide ir à vida do crime. E que mostra os trabalhadores que são honestos, que também enchem todas as favelas. Y que muestra también esos trabajadores honestos que llenan todas las favelas. Y yo quise devolver para ellos un sentimiento de que la literatura tinha me dado en otros libros. Yo les quise devolver a ellos un sentimiento de lo que la literatura me había dado en otros libros. Porque no tengo muchos libros de periferia en las librerías. Porque casi no hay libros de periferia en las librerías. Cultural, así, no se, las librerías no son tan multiculturales. Así. Las librerías no son tan multiculturales. Y el libro Capa un Pecado y todos tus libros están atravesados por el rap, por el hip hop y por el movimiento hip hop. Inclusive vos mencionaste que vos ibas a vender los libros a los shows de rap. ¿Por qué? Porque o rap foi uma forma de eu andar com algumas pessoas que também escreviam, para mim não ficar louco, não ficar sozinho, porque não tinha escritores no bairro. Porque el rap para mí fue una forma de estar con otras personas que escribían, para yo no volverme loco, porque no había otras personas que escribían en mi barrio. Y los escritores de clase media alta no iban para la periferia, hasta hoy no van. Los escritores de clase media alta no iban a las periferias, hasta el día de hoy no van. Entonces fue una forma de encontrar personas que también hacían lo que yo hacía, de cierta forma. Entonces fue una forma de encontrarme con personas que también hacían lo que yo hacía. Y después vino Manual Práctico del Odio, ¿no? Después de Capa un Pecado. La historia de Manual Práctico del Odio, uno cuando ve el título piensa que es una historia muy simple, que es un manual práctico, ¿no? Que te puede explicar cómo se genera esa tragedia que es el odio. Pero es un libro muy complejo, ¿no? ¿Por qué ese título? ¿Por qué Manual Práctico del Odio? Quando eu escrevi o Capão Pecado, eu muitas vezes não tinha nem um café para tomar, assim. Quando eu escrevi Capão Pecado, eu às vezes não tinha nem café para tomar. E eu passava várias madrugadas escrevendo e às vezes eu tinha vontade de tomar um café. E em casa, na minha casa, não tinha. Minha mãe mesmo fala depois que a gente não tinha condições de ter direto café, sabe? Nem mesmo café para tomar. Me passava madrugadas escrevendo. Y no tenía forma de tomar café. Mi mamá también decía, no tenemos forma de tener café. Y cuando yo lancé el Capão Pecado, yo fui en muchas mídias, fui en muchos medios de comunicación para poder divulgar el libro. El libro vendió bastante. Y cuando yo publiqué Capão Pecado, salió en muchos medios de comunicación, el libro vendió mucho. Mas yo continuaba tremendamente pobre. Pero yo continuaba tremendamente pobre. Como muchos editores, yo acho que. Como muchos editores de acá. E isso me deu um outro tipo de ódio. E isso me deu outro tipo de ódio. E um tipo de ódio que me fez enxergar que não basta você ser bem sucedido em alguma coisa. Um tipo de ódio que me hizo ver que não é suficiente que te vaya bem em algum tipo de coisa. Existe um sistema financeiro que não deixa você ascender financeiramente. Existe um sistema financeiro que não te deixa subir financeiramente. E eu era conhecido no bairro todo por estar na televisão, mas eu não tinha um tostão. Y yo era muy conocido en el barrio por estar en la televisión, pero no tenía ni un peso. Y las personas, mis vecinos, no acreditaban que yo no tenía dinero. Y las personas, mis vecinos, no me creían que yo no tenía plata. Es muy loco eso, es muy loco. Y ahí yo comencé a tener dos brigas. Las brigas para poder comer y las brigas con los vecinos para poder acreditar que yo no tenía como comer. Entonces empecé a tener dos peleas, las luchas para comer y las luchas con mis propios vecinos para explicarles que yo no tenía con qué comer. La desventura del hombre. Bueno, Manual Práctico del Odio, su última novela, y después empezó a escribir para niños, ¿sí? Para que haya libros donde había niñas negras jugando, niños, niñes, ¿sí? De color, dando vueltas y que tuvieran sus historias, porque en Brasil no lo hay, digamos, hay una gran población negra, sin embargo no hay literatura que los refleje, ¿sí? También dio cuenta de su relación con Bolsonaro. Dice que a partir del advenimiento de Bolsonaro, los maestros que querían enseñar empezaron a ser militantes, los artistas a ser militantes, los escritores a ser militantes, ¿sí? Porque lo que pasa en Brasil, el Brasil de Bolsonaro, es realmente muy fulero. También con la comunidad LGTBI, que está también muy relacionada con este escritor, por cierto. Y escuchamos, nada, algo muy brevito, chiquito, más en relación a su barrio y la escritura. Con dinero del libro compré una moto y comencé a vender ropas en esa moto. Y con el dinero del libro me compré una moto y empecé a vender ropa con esa moto. Y con esa moto yo comencé a andar con personas que eran de criminalidad. Y con esa moto empecé a frecuentar personas que eran del crimen. No que ellas robasen, mas ellas tenían brigas de un matar al otro. No es que esas personas robaran, pero sí que se peleaban entre sí y se mataban. Eran muy jóvenes, meninos. Eran muy jóvenes, eran niños. Y ellos querían mucho que yo hiciese un libro contando la realidad de ellos. Y ellos querían mucho que yo escribiese un libro contando su realidad. E eu resolvi fazer o livro quando um deles falou que se eu não fizesse as histórias, um ia acabar matando na minha frente para me ver como que eles faziam. E me disseram que se eu não escrevia essas histórias, iam a terminar matando a uma pessoa frente a mim para que eu viera como mata. Na abertura do livro tem todos esses amigos meus que morreram. En la primera página del libro están los nombres de todos esos amigos míos que murieron. The Black Keys, Lonely Boy, ¿eh? Un poquito de música y recta final desventurada. Sí, como loco, vos loco. Bueno, ayer estuvimos comunicados, sí, así lo diría Carlos y Carlos Nazario, como loco, vos loco. Bueno, estuvimos hablando con Fernando Bilardo, el legislador de AIL, el día de ayer, Autodeterminación y Libertad, que bueno, va por renovar esa banca. Bueno, siempre es una propuesta interesante la de AIL, y decidimos, bueno, poder entrevistarlos de cara a las PASO, que son una de las fuerzas que necesitan superar ese piso, el piso del porcentaje que te lleva a la elección propiamente dicha. Estamos con Fernando Bilardo, legislador de Autodeterminación y Libertad, y también candidato a renovar esa banca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, lo que nos atrae es esta, digamos, campaña política que está casi a su término, al menos en las PASO, yo la veo digamos, con cierta sorpresa. Antiguamente podía dar cuenta de plataformas, ideas, y lo que yo siento ahora es el compendio de la búsqueda de dar cuenta de sentimientos. El odio, el miedo, la mentira, digamos, estamos como en intensamente. ¿Ustedes desde AIL cómo ven esta campaña? Bueno, muy parecido, en la misma línea, con una expresión cada vez más acentuada de degradación de la dirigencia de conjunto. Muy acentuada, ya lo venimos nosotros planteando, no solamente nosotros, se ve lo que es el amontonamiento, el rejunte, el sumar votos como sea, los que hace 5 minutos se denunciaban pueden estar juntos y mañana están separados de vuelta, bueno, todo eso que nos va degradando de conjunto. En esta campaña en particular se ha acentuado, y mucho. De hecho, el primer candidato, el principal candidato, ¿no? Mejor dicho, el primer candidato de la principal fuerza opositora, que está en el espacio donde está precisamente por haber sido denunciante de ese espacio, digamos, para ver la envergadura de la degradación también, ¿no? Sí. Hoy está con eso. Esa fuerza política le insistía con Massa, por ejemplo. Massa es un símbolo, porque Massa, semanas antes del cierre de listas, podía estar en cualquiera de las tres principales fuerzas. Claro. Se hablaba de Alternativa Federal, se hablaba inclusive del oficialismo junto con la boleta de Vidal, era lo que se especulaba, y terminó yendo con el kirchnerismo, que hace nada los denunciaba. Bueno, eso es una degradación de conjunto, que eso lo vemos mucho en la calle y en el diálogo. Por un lado, el que vota al oficialismo, es una elección muy polarizada desde ya, está el que vota al oficialismo básicamente porque es menos malo que lo que se fue. Y el que vota para sacarlo a Macri, la mayor parte de los votos que van a ir a Alberto Fernández y Cristina Fernández, Lo hace, pero sabe que se está comiendo muchos sapos. De hecho, el diálogo recurrente que solemos tener, decimos, bueno, muy bien, hay que sacarlo a Macri, muy bien. ¿Y después qué pasa? Y para eso ya no hay respuesta. Claro. No hay un segundo paso. Eso significa que no hay un proyecto, no solamente que no hay un proyecto alternativo, sino que no hay un primer paso siquiera para ese proyecto alternativo. Bueno, todo eso es muy, muy, muy degradante y estas elecciones se ven muy claramente. Claro. Y en este sentido, ¿cuál sería el diferencial de AIL? Digo, yo puedo tener mi pensamiento, pero es interesante que ustedes lo planteen. Bueno, en dos dimensiones lo planteamos, es decir, si quiere. Primero, uno que tiene que ver con la necesidad, y remarco la palabra necesidad porque es cada vez más indispensable, la construcción de un proyecto alternativo de país, un proyecto alternativo donde ponga en discusión toda la estructura económica. Nosotros acentuamos mucho que hoy no se puede dar siquiera un primer paso para eso si no se desconoce el acuerdo con el fondo. Para que el quien nos está escuchando, estamos hablando de una deuda de 50 mil millones de dólares, que se le suman 100 mil, es decir, 150 mil en total en los próximos 4 años. Es decir, no hay posibilidad de construir un proyecto alternativo de país sobre la base de reconocer esa deuda. Pero no solamente eso, sino que eso es un caballo de Troya, digamos, porque la renegociación que haría Alberto Fernández o Macri, que los dos están, por supuesto, dispuestos a reconocer ese acuerdo. Sí. Digo que es un caballo de Troya porque esa renegociación va a llevar algo que para nosotros es muy importante, que son las reformas laborales, tributarias y previsionales. Y remarco lo de la reforma laboral porque es la gran pelea que hay por delante. Todo el poder económico está hablando de flexibilización y demás. Bueno, eso es lo que se viene. Entonces, eso hay que ponerlo en discusión. La necesidad de construir un proyecto del país sobre la base de, primero que nada, desconocer el acuerdo con el fondo. Sí. Y eso tiene que ir de la mano para nosotros, que es un elemento muy distintivo que insistimos mucho en la campaña, en la necesidad de poner en discusión qué tipo de democracia también se tiene. Nosotros cuestionamos mucho la democracia representativa, planteamos la necesidad de ir construyendo mecanismos de democracia directa donde los pueblos decidan. No hay posibilidad de un proyecto alternativo de país si no es sobre la base de los pueblos decidiendo. Sí. Y en la otra dimensión, y con esto ya cierro, porque eso es lo que tiene que ver con lo programático, con la propuesta, con la necesidad de construir un proyecto alternativo, es que si la población no pelea por eso, no hay manera, no hay salida. Tiene que la población movilizarse. Hoy en el mundo hay expresiones de eso, en Hong Kong, en Puerto Rico, los chalecos amarillos. Bueno, las mujeres son un ejemplo impresionante de poder desde abajo. Nosotros insistimos mucho en eso. Está en manos de la población si se autoconvoca y construye fuerza desde abajo. Escuchábamos a Fernando Bilardo, legislador de AIL de cara a las PASO, con la ambición de renovar esa banca, ¿no? Y bueno, de cara a días justamente de las PASO, hacer una radiografía de este momento de lo social, ¿sí? Tomando en cuenta la aspiración de pobreza cero y la frase de hace un par de años de Mauricio Macri de que él iba a ser evaluado como presidente si fue o no capaz de bajar la pobreza. Sí, bueno, es muchísimo más grande la herencia social, la catástrofe, me animo a decir, que está dejando esta gestión. Y para poder dimensionar, mensurar de qué estamos hablando, lo vamos a comparar con la tasa de crecimiento de la población, la cantidad de nacimientos. ¿Sí? En el último año hay 1 millón más de personas en la indigencia. Estamos hablando de 1 millón más de personas que tienen problemas para alimentarse diariamente. ¿Sí? Y si lo comparamos con la tasa de natalidad, el último año 445.500 personas, hoy podemos decir que cada persona que nace, que se suma a la población, 9 personas pasan a la pobreza. Y de esas 9 personas, 2 a la indigencia. Para mensurar un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos diciendo de que 3.190.000 personas argentinos son indigentes hoy, no tienen para llevarse lo necesario, el alimento necesario diariamente. Y ¿sí? Es terrible, realmente. Y vamos a contrastar un minuto rápido, tratando de jugar un poco, pero lástima que detrás de estos números hay realidad, ¿sí? Hay gente. Número de 2015 al 2019, ¿con qué? idea, con la posibilidad de, si cambia el gobierno, en el mejor de los casos, quizás la aspiración es poder llegar a los números de 2015. Con lo cual es bastante fulero lo que nos queda a los argentinos, porque sabemos que en el 2015 no era un país de maravilla, había bastantes cuestiones para resolver. Pero mire cómo estamos 4 años después. Mm. Inflación, 27%, 57%. Mm. Pobreza, 30%, 35%. Indigencia, 4,5%, 8%. Tasa de interés, 38%, 62%. Desempleo, 7%, 10%. Salario mínimo, hoy tocamos un poquito eso, $580, $279 en la actualidad. Impuesto a las ganancias, 1.175.000 trabajadores por entonces, 2.100.000 por ahora, otra de las grandes promesas incumplidas. Había 568.700 empresas, 545.600 ahora, 20.000 empresas menos, ¿sí? Fuentes de trabajo, ¿les suena? Deuda externa, no lo quiero dejar mal, Mauro. 167.000 millones de dólares contra 275.000 millones de dólares ahora. El consumo de leche promedio por persona era entonces 217 litros, 133 litros ahora. Y quizás de esos 133 litros bastante son pindonga, que no sí. Es leche. El consumo de carne promedio, ¿sí? Y ya excede la ola vegana. 59 kilos en el 2015, 50 kilos en la actualidad. O sea, se bajó casi 10 kilos el consumo de carne promedio de los argentinos. 20% casi. 4 años. Exactamente, Mauro. Riesgo país, le quiero dejar lo último. 487%, 487 puntos de riesgo puntos, país por entonces. Sí. Era un país riesgoso. Pero bueno, se ha duplicado, 892 en la actualidad. Dígame si es viable o no. Vamos más rápido, en la misma dirección. ¿Qué quiere que le diga, Mauro? Terrible. Bueno, Liani, quedé como golpeado con lo numérico, sí, ¿no? Sí. ¿Escuchó los Rodríguez? Los Rodríguez. Sí, son notables. Yo los venía ya hace mucho tiempo. Se la debo, esta semana le cumplo. Hace mucho tiempo yo los venía escuchando en auto. Sí. Mire. Cuando todo funcionaba bien con la antena. Y era un gran momento. Y ahora, bueno, los busco. Se viene el segundo programa de esta temporada, entonces. Esta semana. Sí, bien, sí. Bueno, entonces estoy debiendo. Asignatura pendiente. Que no es el tema que vamos a escuchar, justamente. Nos vamos a ir con El Imbécil. No se sienta aludido usted, tampoco Vos Allá de los 100 Pasos. Kevin Johansen haciendo este clásico de León Gieco, ¿quién otro? Perfecto. Gracias, Mauro. Gracias, Daniel Estrechme de la Diestra. Gracias, Liani, por la operación. Nos estamos reencontrando el miércoles próximo. Escuchen esta letra y después al cuarto oscuro. Dale. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerrás las puertas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pone el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado un día vos que en todos confiás. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. De tener. No tienen nada. Nada. No sos un imbécil que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. la suerte de ustedes, de tener un padre con la que tienen.